Bonito. Y los angelitos y todo lo que viene por ahí arriba, que va bajando y va volando. ¡Ay, mira! ¡Ahí viene este! ¡Ay! ¡Claro! ¿Este? ¿Este? No, ¿este? ¡Ay! ¡Con las teteritas! Sí, con ¡qué los lindo! Que hacen pis arriba del tetito. ¡Mira! ¡Está lleno de elefantitos ahí arriba! ¡Qué lindo los elefantitos! ¡Qué lindo el caminito de hormiguitas por las nubes! ¡Ay! ¡Suben! Sí, suben. Ay, mira, hay una que baja. Uy, está cayendo. Ay. Uy, ay. Por suerte no tenemos techo, porque puede caer directo dentro del pesito. Ay, se cayó. Sí, pero no se quema, porque el pesito está como castillo. Y aquí comienza este programa. Sindicato de Destechadores de la Provincia Independentista y la República Nacional de Capilla del Monte. Yo tengo una sola cosa, ¿entendés? O sea, yo vine el horario que me corresponde, esperando que me hagan la entrevista que la semana pasada no me hicieron, querido. Está bien. Yo estoy pagando, querido, por el espacio. Y la verdad, este muchacho Ramiro, que la verdad que se comporta realmente como si fuera un simio. Pero Ramiro está... No sé dónde está. O sea, capaz que se quedó tomando a la noche, ¿viste cómo es Ramiro? Pero no tiene por qué ver eso, no tiene por qué ver eso. No está el locutor, ¿quién va a hacer este programa? ¿Cómo vamos a hacer? No sé, querido, o sea, yo estoy preocupadísima porque a mí me prometieron hoy una entrevista formal y yo vengo acá, vine con toda mi plataforma de gobierno, tengo para 2 horas de programa, querido. Bueno, entonces comencemos con eso, que yo te hago el reportaje. Porque no está el... No, pero ahora no, porque yo tengo que traer el péndulo vikingo y tengo que hacer todo. Ay, tengo que armonizar la sala, querido. Ay, no, querido, disculpa. Llegué un poco tarde, si es cierto. Llegué un poco tarde, es cierto, pero Marcos, porque... Este es el locutor que me va a hacer la entrevista. Sí, ¿qué tal? Hola, Marta, buen día. Qué lindo que estés acá en la estechada con nosotros. No me agradezcas. Después, si querés, te doy una foto, no hay ningún problema, te la firmo. Sí, si me la puedes autografiar, firmada. Claro. Bueno, la verdad es que nos sucedió un acontecimiento al llegar hasta aquí. Tuvimos muchas dificultades con el tráfico y fue por eso que, bueno, que quizás recién ahora pude llegar, ¿no es cierto? Bueno, Marta, ¿cómo te hallás? ¿Cómo te sentís hoy en esta nuestra Capilla del Monte? Mira, querido, me siento bien. Yo no sé a vos quién te paga, corazón. Le acabo de decir al señor Marcos, ¿entendés? Que yo para hacer la entrevista, lamentablemente, lamento, la gente está oyendo esto, entendía que está escuchándolo. Pero para hacer la entrevista, ¿entendés? Primero tengo que armonizar el estudio con el péndulo vikingo. Entonces te pido, por favor, que me den mi tiempo y mi espacio, querido. Qué interesante lo del péndulo vikingo. Me encantó, querida, me encantó. Bueno, podemos... Señor Marcus, ¿nos da permiso para que armonicemos la sala un momento? Vamos con un poco de música, señor operador, si lo tenemos allí. Y así armonizamos un poco el espacio, la sala, con el péndulo vikingo. ¡Qué pedazo de péndulo! Ay, oh. ¿Viste lo que es este péndulo? Porque es vikingo. ¿Viste que los vikingos siempre son gente grande? Claro, toda la gran. ¿No sabés lo que nos costó con Delmu traer el péndulo vikingo desde la misma vikinga? ¡Ah! Ah, desde la ciudad de los vikingos. Desde la ciudad de los vikingos trajimos el péndulo exclusivo. ¿Lo trajeron en avión o en barco? ¿Cómo fue la odisea de haber traído el péndulo vikingo? Por favor, Marta, contanos eso. Ha sido increíble, querido, porque vos viste que los vikingos viven en islas. Sí, bueno, yo nunca estuve. Claro, lo que pasa es que yo soy un gran mundo, mi amor. Yo he recorrido todo el mundo, básicamente hay pocos lugares que no conozco. Sí. Y entonces tuvimos que primero trasladar el péndulo vikingo por vía acuática, ¿entendés? Contratamos un submarino. Ah, en submarino. Contratamos un submarino, querido, y trasladamos primero el péndulo vikingo hasta la primera ciudad con aeropuerto, querido, sí, con el péndulo acuáticamente, lo cual todos los vikingos chochos, porque le armonizamos todo el océano, de paso, ¿entendés? Claro. Fuimos como armonizando todo el océano. ¿Y usted cantaba algún mantra, hacía alguna reverencia a los dioses vikingos? No, yo iba en una avioneta arriba, mi amor, no iba a estar abajo en el submarino. Claro. Yo soy una mujer que no, claro, no sé tan. ¿Y quién cuidaba el péndulo? ¿Delmus, entonces? Delmu estaba, yo le até al péndulo, porque sí, le dije, Delmu, el péndulo y tu vida, amor, ¿eh? O sea, Delmu estuvo todo el viaje, que duró aproximadamente 72, 75 horas, atada al péndulo vikingo. Por eso Delmu está, ella sola es un ser armónico. Claro. Ella sola es un ser armónico, por eso es un ser ascendido, ¿entendés, querido? Qué maravilla, increíble. Impresionante. Bueno, entonces, ¿te parece, Marta, que hagamos así? Ponemos un poquito de música, armonizamos el estudio y comenzamos entonces este hermoso reportaje con Marta Goiti. Para todos ustedes aquí, gracias. La Destechada. Sí, claro que sí. Si te quieres comunicar con nosotros, estamos a tu disposición aquí en el teléfono fijo de la radio, que es el 03548-482103. O si no, por supuesto, puedes comunicarte al teléfono celular. Claro que sí, al 3548-570-333. O sea, 570-333. Deseosos de escuchar tus comentarios, tus aportes. Si quieres hacerle alguna consulta a algunos de nuestras eminencias que hemos traído a este programa para ti. Y como siempre te esperamos, mantente allí en La Destechada, humor de radio. Por la 98.1, una radio, muchas voces. ¡Qué bonito! Tiene que partir. No le pongas techo a la risa, la destechada, te destecha. La destechada que me techo, que no te choque, no cucú, papá cocota, papá chuchu, para pupá, papá chuchu, asusta pupa, capi papi, tiripi. Agarra la destecha, teneme un poquito el techo, que se me cae el destecho, pibito, pipito. Si sentís que el cielo se te cae sobre la cabeza. Noticia de último momento. El presidente Macri habló de la crisis de Carrefour y culpó a los supermercados chinos. El presidente aseguró que el gobierno está trabajando contra la evasión de estos comercios y la competencia desleal que están generando. Los supermercados chinos atentan contra el Estado. Estamos en vivo con nuestra notera estrella desde una de las inmediaciones de un supermercado chino para que nos cuente todos los efectos que ha producido este anuncio del gobierno nacional. No es verdad, no es verdad, no es verdad. Están hablando cosas que no son leales. One, two, three, four, ding, ding, I'm ding, ding, ding, ding, ding, quiere decir, nosotros no tenemos culpa, ni una culpa. Nosotros no ser malos chinos, nosotros venir al país a trabajar. Marta, te comento, acá desde las inmediaciones estamos con la gente del supermercado chino, está conmocionada. En este momento se están haciendo un harakiri en la puerta. Contanos todo vos, chino, que estás con nosotros. ¿Cómo les afectó a ustedes lo que dijo el señor presidente Mauricio Macri? Nosotros sentimos marginados, sentimos mal, porque nosotros hemos venido a esta tierra a trabajar con mucha pasión y mucha alegría. El presidente se equivoca porque nosotros somos gente honesta. Sí, nosotros trabajamos todo el día, desde la mañana a la tarde a la noche, todo el día trabajando para poder hacer bien para este país. Compramos alimentos juntos y entonces vendemos más barato. Y eso es bueno para la población que está con problemas de recursos y nos echa la culpa a nosotros de todos los problemas que ellos generan. No es verdad. Caleful es una gran empresa y quiere ocupar todo. ¿Qué dice? Estamos acá con gente de vecinos de las inmediaciones. Señora, cuéntenos cómo es su nombre. ¿Qué tal, querida? Yo soy María Rosa, yo soy vecina de acá del supermercado chino, compro siempre los chinos son gente muy amable, querida, y la verdad es que yo estoy muy apenada porque, bueno, ellos no entienden de lo que está hablando el presidente. Oui, je participe de la verdad. Ah, espera, Marta, por favor, que tenemos gente, o sea, es impresionante lo cosmopolita que se ha transformado nuestro Capilla del Monte en estas horas del mediodía. Estamos frente a un francés que dice defender, tiene un cartel y una pancarta de Carrefour. Je suis de Carrefour y yo creo que los supermercados chinos traen alimentos de mala calidad. Y eso afecta a la salud de la población. Por eso es importantísimo que estos supermercados se erradiquen. Erradiquen, ¿se dice bien? Ay, tienes razón, o sea, los chinos son re mugrientos. O sea, disculpame que, tipo, perdoname que te interrumpa, querido, que estás hablando. Los chinos son re mugrientos, o sea, no limpian nunca. Y se le nota en la góndola, ¿entendés? No es verdad. Ellos nos tiran la porquería en la puerta de nuestro supermercado. Nosotros, Valdel, todo el día Valdel, limpiar toda la porquería que ellos nos tiran. Nosotros tenemos una vila bulista. Nosotros en vila bulista, comer bien, limpiar bien, alimentar bien, hacer ejercicio físico y ser gente amable con la gente. Ciertamente. La verdad, no sé qué, me comunico con estudios, acá en realidad se está generando un despliegue operativo, han caído las fuerzas de seguridad. El señor francés, por favor, señor comisario. Todos contra la pared. Ay, ¡vamos! Pero vamos. Yo soy periodista, señor comisario. Bueno, yo no, usted que es periodista, ver. Póngase de la pared derecha. Todos los demás de la pared izquierda. No, pero yo soy todos los chinos contra la pared. Usted, no, señor, no, de Carrefour, voy a la derecha, puede pasar. Yo soy de izquierda, vaya. Señor. Siga, señor de Carrefour, váyase, no es buen momento para usted. Todos los demás contra la pared. ¡Vamos! Están atentando contra los chinos. Marta, me comunico. En este momento estamos perdiendo la señal, no sé si de estudios. Space like a true nature's child. We were destechada, mandá un mensaje de WhatsApp al 570-333 y decí lo que tengas ganas. Pensar que te falta un jugador, ¿entendés, loca? Estamos acá con nuestro psicoanalista, nuestro segmento especial de la semana. Hoy vamos a hablar de un tema que nos preocupa a todos, doctor David Karkowski. Hola, buenos días. ¿El apellido de usted? Sí, David Karkowski. Sí, sí. No te lo deletreo porque sería perder el tiempo, pero sí, ciertamente vamos a hablar de un tema difícil, un tema duro, sobre todo duro para la madre, sobre todo, ¿no? Que tiene que ver con el momento de destechar a los niños, ¿no es cierto? Entonces le decimos atención a todas las mamás que están del otro lado. ¿Vamos a hablar del desteche entonces, señor Garcón? Sí, el momento ideal para el desteche del niño, ¿no es cierto? En relación a la madre. Justo estamos en un horario, no sé si se dio cuenta casualmente, o esas cosas causales, ¿no? De estos momentos, así que es que seguramente hay muchas madres que están buscando retirando a sus niños de la escuela. Y entonces es un buen momento para pensar, analizar este asunto del desteche de los niños en relación a su madre o de la madre en relación a su niño, lo diría yo más bien, ¿no es cierto? Veo que vino acompañado, señor. La saludamos a usted. ¿Qué tal, querida? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Yo soy la esposa del señor David Karkowski, soy psicopedagoga. Y en este caso, bueno, lo vine acompañada a él por este tema de desteche, que es un tema muy importante y que integra realmente las dos corrientes, ¿no? La psicopedagogía y el psicoanálisis. Sí. Su nombre, discúlpeme, así la gente, María Teresa de la Mona. Sí, Karkowski, ¿no? María Teresa. Están casados, digamos. Sí, ustedes. Estamos casados legalmente, sí. ¿Lindo el casamiento fue? La verdad es que fue un casamiento maravilloso, sí, lleno de amigos, mucho encuentro amoroso, la verdad, del amor profundo, de la amistad, ¿no es cierto? Sí. Es impresionante, señor David, lo que ha generado este bloque en los oyentes. Acá me llega un mensaje de texto de una señora que nos deja su remitente donde pregunta, sí. ¿Es positivo el chupetómetro en casa? El chupetómetro, mira, Justamente que vamos a hablar del desteche, pensar en que del teche al chupete hay un solo paso, ¿no es cierto? Es bueno que los chicos no usen mucho el chupete, porque acostumbrados a tener algo en la boca, después se puede meter cualquier cosa en la boca y se le puede traer muchos problemas, no solo psicológicos, sino también digestivos. Entonces, sí, es mejor que no. Chupetómetro sonaría también como un aparato que mide la capacidad del niño de succionar, ¿no es cierto? Y entonces en la etapa ya cuando el niño empieza a cumplir 28, 29 años, es bueno que ya no toda su vida gire alrededor de su madre, ¿no es cierto? O sea, ya a los 28, 29 años es hora de que la mamá se encargue de destechar al niño, si es que el niño no lo puede hacer por sus propios medios, ¿no es cierto? O sea, que la edad, digamos, en qué el desteche. A ver, sí. Definamos el desteche primero los oyentes, vamos a ir de a poquito introduciéndonos en claro, este tema. Claro, por ahí uno se avanza, ¿no es claro, cierto? Claro, porque lo que pasa es que tiene siempre este tema de avichos, siempre se lo he dicho, que la cuestión pedagógica, ¿no? Que yo un poco la tengo un poco como más agarrada por el tema de la psicopedagogía y yo siempre le trato de puntualizar, David, explicate a los oyentes, querido, el tema del desteche, sí, y su función, claro, fundamental en la vida, bueno, de un niño. El desteche, entonces vamos a hacer así, vamos a decir, el desteche dos puntos, ¿eh? Para poder generar un paréntesis ahí que nos diga, bueno, el desteche es el momento en el que el niño puede empezar a mirar a otras mujeres que no sea su madre. Quizás suene un poco fuerte esto, ¿no? Pero es así. El mundo del niño gira solo alrededor de su madre. Imagínense, un niño nace, no conoce nada, lo único que siente es el hambre. Entonces se techa con la madre, ¿no? A partir de ahí, el pecho y el techo de la madre es su único límite, su única capacidad de visualizar el futuro. Bien, a medida que va pasando el tiempo, ya el niño fue a la escuela, no siempre tiene que ir con la madre a la escuela, ¿no? Claro. O sea, ya cuando empieza el secundario, es bueno que el niño, por ejemplo, cuando ya está en cuarto o quinto año, que la madre se retire temprano de la escuela, que no lo acompañe todas las horas, claro, ¿no es cierto? El tema de la adaptación también, ¿no? Que es, sí, algo que por ahí muy importante a la hora de... ¿Cómo lo...? O sea, usted dice que justamente no tiene que... En alguna, el cuarto o quinto año, el secundario, ya es importante que... Claro, que ya la mamá no esté tan atenta, ¿no es cierto? A que, bueno, si el niño puede escribir bien, no tiene que ayudar a escribir, no importa. No, claro, importa. Porque perdóname, David, te interrumpo. Sí, habla, vos sí. A nosotros nos llega mucha consulta de niños que todavía, teniendo 35, 38 años, están viviendo en el seno familiar. Sí. Nosotros le decimos que no es tan positivo, o sea, que ellos estén viviendo en el seno familiar, porque, bueno, ellos tendrían que ya estar perfilándose como seres autónomos. Claro, ¿no? Entonces, no agarrados del escote de la madre, ¿no? Claro, entonces es fundamental que nosotros ya vayamos viendo, ¿no? Adelantemos a los 35 y ya más o menos en la edad de los 23, bueno, ahí hay discusiones teóricas que tenemos con David, porque él es como más contemplativo. Sí. Él dice que a los 28, sí, yo creo que a los 22 años, sí, un niño ya tiene que poder empezar a perfilarse y fuera de la casa de la madre, ¿no? Sí. Porque me parece a mí que esto sería... Sí, porque sería... después vienen las recaídas, ¿no es cierto? A los 40, 50 años es muy fácil recaer, ¿no? Cuando el hombre se separa, ¿no? Porque el hombre se separa y siempre vuelve al hogar materno. Bueno, por eso el famoso tango, vuelvo vencido a la casita de mi vieja. O sea, el hombre, sobre todo el hombre argentino, no es lo mismo en otros países, ¿no? Claramente nosotros estamos hablando solamente de nuestro país, de nuestra región, ¿no es cierto? En nuestro país, esa idiosincrasia un poco mamada también de estos los europeos que venían de la guerra y todas esas cosas que hacían que las familias estuvieran todas muy apretadas, ¿no? Trae como consecuencia esta sensación de que tenemos que estar todos juntos toda la vida. Y no, en otros países no es así. Doctor, por eso yo les recomiendo que a los chicos no se les pegue con palos muy duros, ¿no? Siempre hay que buscar palos más bien blanditos. Acá en la zona nosotros tenemos fácilmente, podemos conseguir la chilca, esos palitos que son más blanditos para la hora del desteche, ¿no? Eso hay que prepararlo, ya los padres los pueden ir preparando a partir del, de la época del bar mitzvah, de los 13 años, ya pueden ir buscando una cantidad de palitos como para tener, para poder darle, ¿no? Porque claro, porque algo que, una... que le queremos aclarar a la gente es que sí. Nosotros tenemos una visión, o sea, tenemos una teoría de la psicología que es judaica. Sí, ¿no? Un entonces, poco, sí, claro, o sea, basado en la cábala y todo eso. Claro, ¿no? Nosotros, o sea, vamos viendo cada sefirá de la vida, de la cábala, ¿entendés? Cada sefirá, y bueno, vamos trabajando en relación a eso. Claro, sí, esto siempre nos es una guía. Sobre para todo, sobre todo tratando de ahorrar, ¿no? Siempre para ahorrar todo tipo de energía que nos conlleve cada actividad de nuestra vida diaria. Bueno, eso es fundamental en la vida de cualquier familia, ¿no es cierto? No se va a poder derrochar la plata así nomás. Si no hacen los tratamientos que nosotros le indicamos con las varillitas de pegarle fuerte, los chicos se vuelven medio tontos. Y entonces después hay que ir a un psicólogo a gastar plata. Y eso es algo que no nos podemos permitir en estos tiempos, que la situación económica está difícil para todos. ¿No es cierto? El tratamiento nuestro es un tratamiento que hacemos para cualquier niño que quiera destechar, cualquier familia que esté en condiciones de destechar a alguno de sus niños, puede venir con nosotros a contratarse. Vamos a hacer unas sesiones con Marta, primero sobre la adicción, todas esas cosas, para ver cómo es. Porque en la forma de hablar es cuando uno descubre las patologías internas de cada una de las personas, ¿no es cierto? Que yo justo le iba a preguntar algo así, porque me llama la atención que yo no sé si ustedes dos vienen del mismo lugar o cómo es, pero hablan parecido, ¿no? Como que nos conocimos en la sala de fonoaudiología con David. Nosotros éramos de la misma, íbamos con la misma profesional, que la verdad que hemos salido tan bien de ahí. Le agradecemos tanto, tanto a nuestra fonoaudióloga, porque no, realmente, o sea, nos ha permitido, imagínate, hoy estamos haciendo radio. Nosotros tenemos nuestro programa de radio, que va los días domingo a las 2 de la tarde. Tenemos un programa de radio, lo tenemos hace cuántos años ya, David, muchos años. Sí, muchos años, porque bueno, nosotros nos conocimos en la fonoaudióloga, qué linda chica esa, muy, muy amorosa. David, por favor. No, pero bien, o sea, nos atendió muy bien a los dos, a vos también te atendió muy bien, a mí también me atendió muy bien, bueno... lo que no recuerdo ahora, sino, y estoy viendo si no es hora de que tenemos que ir a la siguiente sesión de fonoaudiología. Ahora, no sé si llegamos a tiempo, si estamos a tiempo de ir a... Ah, ¿vos no le avisaste que teníamos que ir, que íbamos a llegar 10 minutos más tarde? Sí, ¿no? Eso yo le avisé. Pero ¿no le dijiste, David, que íbamos a ser 5 minutos más tarde, David? Yo le dije, pero nos cobran la sesión igual. Ese es el problema. Si nosotros no llegamos a horario, ella nos va a cobrar desde el principio todo. Y nosotros vamos a estar 40 minutos, nos va a cobrar 50, 55 minutos. Bueno, le voy a pedir por favor porque estamos al aire. No, usted no pida por favor nada, yo estoy hablando con mi señora, usted no quiere porque intervenir. Vos a mí no me vas a gritar, no David. No te estoy gritando a vos, no le estoy gritando a la locutora David. Esta que no respeta la intimidad de nuestra familia. No me vas familia. A gritar porque después no, te vas de gritando. Casa y te vas a vivir a lo de tu mamá. No, a lo de mi mamá no voy. Porque a lo de mi mamá un, no voy más. Vos venís a hablar de desteche, pero vos no sos un hombre desechado. Sos un hombre desechado, David. Mi mamá no voy más porque está con un novio nuevo, así que no voy a ir a su casa ni a comer bueno, el domingo. Vamos a pedir al operador, por favor, que corte esto porque no hace falta operador, usted también. No. ¿Qué hace ahí que no está por haciendo favor, nada? Doctor, usted. Escuche, háblele a esa chica que no tiene nada que hacer. Le pido por favor sosiego antes. No estoy sosegado, me voy de acá. Bueno, le pedimos disculpas a la audiencia por la situación que hemos vivido. Por favor, le pido. Cierre la. Bueno, el doctor David Garkowski y la señora de Mato van a seguramente acercarse en las próximas semanas a este programa, a continuar con su micro. Las preguntas que han hecho los oyentes le pedimos, después van a ser contestadas vía mail. Disculpa, querida, ¿qué pasó con el tipo ese que se fue y no garpó nada? Marcus, en ese momento estamos al no, aire, no, te pido, yo te por estoy favor. Preguntando porque, escúchame, todos los que entran acá tienen que dejar una chirola, si no, ¿cómo vamos a subsistir con este programa? Marcus, los oyentes, Marcus. ¿Qué, estamos al aire? Por favor, ¿pero qué señora, está haciendo el operador?

El ingenioso tratamiento del doctor Gutiérrez consiste en sacarte una muela y ponerte un bizcocho en el agujero. Es simple y rápido, y además el bizcocho colocado es duro y suave al tacto, y además podés comértelo de a poco, algo imposible con las prótesis tradicionales. Venite a lo del doctor Gutiérrez y decile adiós al hambre. María Chuceña, una destechadora feminista. ¡Joder! La historia de María Chucena empezó una noche oscura y después... Y después... No se sabe. No se sabe. One, two, three, hit me. ¿Dónde está Ramiro? ¿Me podés decir dónde está Ramiro? Lo estoy buscando por todo lado. Estuve dando vueltas por toda la techada, no lo encontré. Marta Goiti va a volver. Escúchame vos, pibe. Sí. Escucha, ¿por qué no le haces el reportaje a Marta Goiti hasta que venga Ramiro, por lo menos? No los voy a abandonar. Bueno, sí, encantado. Sí, ahí está. Bueno, espera que me acomodo. Hola, bueno, ahora sí, ya estoy acomodado, ¿qué tal? No renuncio, no renuncio, no renuncio. Bueno. No renuncio, no renuncio, no tengo fábrica de alfajores. Estamos acá con Marta Goiti, que le está bajando una especie de mantra. Hola Marta, querido, ¿qué tal? Estamos al aire, corazón. Sí, perdona, sí, porque estaba penduleando el allá la estudio. Claro, corazón. Sí. Debí entrar porque estaba muy. Estaba armando. Y sí, aparte yo canalizo en ese momento y voy armando el single de la próxima campaña, ¿entendés? Ah. ¿Ya tenés tu single? Tengo mi single, lo estoy creando en este momento porque yo canalizo con los hermanos mayores, ¿entendés? A mí me envían toda la información. Entonces, a partir de ahí, de esa canalización, yo voy creando el single, ¿entendés? Claro. ¿Y de ahí te viene la letra o la música también? La música ya está, la dejamos, porque la música es muy pegadiza. Fíjate que Marta Goiti va a volver. Claro, tiene una, a capilla. Una reminiscencia a capilla, a la musiquita va de... a volver. O sea, tiene un punch, ¿entendés? O sea, sí, es un tema pegadizo. Sí, sí, sí. Yo tengo asesores. Yo lo escuché durante la campaña y ciertamente me bañaba cantando Marta Goiti. Se dan cuenta, ¿no? Se dan cuenta. Me daba una cierta reminiscencia a Mirtha Legrand, ¿viste? Lo que pasa es que yo estoy asesorada por Durán Bárbaro, querido. ¿Entendés? A mí me asesora el mismísimo Durán Bárbaro, ¿entendés? Entonces yo, la verdad que tengo todo... Todo estudiado, querido. O sea, yo estoy asesorada de todos lados, sí. Corazón, ¿entendés? ¿Vos imaginate si Durán Barba logró que este presidente sea presidente, como yo, Marta Goiti, no sé candidata intendenta? No, con todas tus buenas ideas y tus buenas intenciones y tu luz que nos ilumina tan fuertemente. Gracias. Sí, sí. La verdad es que desde que entraste al estudio... Estoy fuerte. Siempre me lo dicen. Soy una mujer fuerte, soy un ser fuerte. Claro. Sí. Y emanás esa buena onda, esa buena energía, porque ya el estudio... Sí, aparte tengo un perfume francés que olvidate. Después te lo paso porque en realidad es divino si vos, no sé si... Pero es unisex. Yo te iba a decir para tu pareja, querido. Capaz que vos tenés otras inclinaciones sexuales, no hay ningún problema. Yo soy una persona abierta, yo tengo amigos judíos. Yo tengo amigos judíos. Chicos, bueno. Yo soy diversa, ¿eh? Yo soy diversa, yo respeto la diversidad. Perdón, te voy a yo hacer tengo una... amigos hippies. Yo tengo amigos que son hippies. Mira. ¿Sí? Comparto sus círculos. Sí. Yo soy una persona popular. Yo me codeo con la gente, querido, ¿entendés? Claro. A mí la gente en la calle me escucha y me dice, Marta, ¿cuándo vos nos vas a gobernar? Claro, está esperando la gente a Marta Goiti en el gobierno. Marta Goiti, sea, un partido muchos corazones, querido. Esto es así, ¿entendés? Claro. Muchos corazones. Es que es desde el amor, es el amor la nueva etapa que nos viene, ¿no es cierto? Es desde el amor, querido, es desde el amor y es de la luz. Y es sacando todo lo negativo. Esto es lo último que hice. Estuve en Frankfurt. Este fin de semana, ¿entendés? En un congreso que se hizo sobre buena intencionalidad. Yo intenciono, querido. Yo intenciono. ¿Entendés? Entonces, intenciono todo lo positivo. Uh-huh. Intenciona todo lo positivo y de golpe lo negativo se va de mí, ¿entendés? Yo no sé, no veo nada negativo, nada. Claro. ¿Me entendés? Claro. Yo intenciono lo positivo, lo negativo no está, no existe, no es, oscuridad afuera, no sé de qué me están hablando, no hay guerra, no hay nada, o sea, no hay nadie. Y con eso se construye la paz mundial, digamos, o con eso la, estamos buena, tratando la buena dirigencia. Y mira, querido, la verdad que este movimiento de la intencionalidad viene hace 50 años, viene trabajando profundamente todos los días, creo que han logrado cosas positivas, me parece que estamos muy bien, ¿no? Como planeta, estamos divinos. Claro, sí, estamos bueno, divino, no todo querido. El mundo dice eso, por ejemplo, ¿por qué, bueno, querido? Yo quería hacerte algunas consultas, ¿no? Por ejemplo, hay una gente que está diciendo que se está acabando el Calabalumba y que eso nos va a dejar sin agua. O a la cuestioncita del río. No, claro. Que no se preocupen. No, que no se preocupen. Mira, querido, yo te voy a decir una cosa. Mira. Yo tengo grandes contactos con empresarias, porque aparte trabajo mucho con mujeres y bueno, nosotros somos la nueva vanguardia en el mundo. Sí, sí, se dice que la revolución va a ser femenina, ¿no? Los cambios, digamos, importantes, no revolución en términos viejos, setentosos, los nuevos cambios vienen de las manos de las mujeres. Exactamente, querido, esto es así. Entonces yo me comunico, yo tengo una persona muy conocida, Estela Maris González Peña, querido. Ajá. Que es, yo en un momento hablé con este chiquito, el chiquitito esto de la radio, el Fumiado. Ha Fumiado, sí. Hablé con Fumiado y le dije, porque uno de los proyectos que yo tenía en la plataforma de gobierno era la creación de un parque acuático en Capilla del Monte, ¿entendés? Entonces, qué lindo, qué bonito. Estela Maris González Piña es una persona enorme vanguardia, querido, es una tafeta de lo divina que es una tafeta de lo divina que es, y... ella es una de las gerentas principales de uno de los parques acuáticos más importantes de nuestro país, instalado con animales genéticamente modificados, querido. Entonces, claro, yo te digo una cosa. La nueva era, claro, totalmente. ¿Cuál es mi plan? ¿Cuál es mi plan? Me sorprendés con... Te juro que me ponés piel de pollo. O sea, es como... Me haces pensar en un mundo nuevo. Qué lindo, Marta, lo que decir, estás contando. Yo te voy a decir, querido, cuál es mi plan, porque esto lo vengo pensando hace muchos años, ¿entendés? Por eso lo tengo bien digerido, querido. Sí. Te digo cuál es mi plan. Contanos, por eso, por me favor. Viene bárbaro el tema de que hayan barrido con todas esas piedras pedregosas feas que había en el río, que no la verdad que estéticamente no estarían acompañando el paisaje, ¿viste? Claro. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Nosotros vamos a generar, vamos a poner una bomba de extracción de agua directo desde la punta del Uritorco, querido. Ajá. Directo de la punta del Uritorco, sí. Tenés con agua que es cuarciada. ¿Lo hablaste con las chicas? Con las chicas y con la Fortabá. ¿Cómo es? No, ¿cómo ay, por supuesto, con las chicas del Uritorco. Sí, ¿cómo se llaman? Por ay, supuesto. No me sale el apellido. Mi amor, con la... Ay, por Dios, pero mirá, lo tengo una punta de la uña. Bueno, querido, gracias. Tenemos un operador que está no se puede todo, creer. Está en todo este chico. Aparte, Cristian Rojo. Aparte, la verdad que yo no sé cómo hace, porque Marco lo vuelve loco, ¿eh? Realmente lo ay, vuelve sí. loco. Bueno, lo que pasa es que Marco, mejor no hablemos mucho de él, pero sí, perdóname, que ya que lo nombramos a Matías Ronco, agradecerle muchísimo el esfuerzo que está haciendo, porque la verdad... Para soportar a esta gente, querido, para soportar a esta gente, querido. Administrar la energía de tanta gente que hay aquí en el estudio, así que Matías Ronco, el gran operador de Capilla del Monte... Yo creo que a vos te dicen Ronco, querido, porque te ha dejado sin voz esta gente, realmente no podés ni hablar, querido... Yo la verdad estoy muy preocupada por la salud mental de este chiquito. Por eso lo penduleé. Estuve penduleándolo hasta recién. Lo penduleé hasta recién. Vos te diste cuenta que pobrecito no puede... O sea, se pone nervioso porque esta gente lo vuelve loco, claro. Querido. Yo vi algunos estertores en su cuerpo. ¿Eso tiene que ver con algo que se le estaba saliendo tiene a él? ¿Extractores tiene? Estertores, digamos, como sacudones de su cuerpo físico. Ah, como movimiento. ¿No? Es que justamente va saliendo mientras todo lo negativo. Mientras vos le hacías el péndulo, claro. Todo vos lo le negativo, metías el ¿entendés? Péndulo y él se iba... Yo le iba penduleando y le decía, fuera negativo, fuera negativo, fuera negativo, ¿entendés? Sí. Y así, él, claro, era un movimiento de exorcista el que tenía, pobrecito, criatura, todo lleno de larvas negativas. No, sí, pero ahora de esta se le ve una gente que vampiriza hermosa, su energía. Se le ve esa sonrisa hermosa y esa es un chico con una dentadura divina. Bueno, bueno, Marta, pero no volvamos, quisiera irme del volvamos. Tema porque la verdad es que es muy interesante esto del parque acuático con criaturas genéticamente modificadas. Esto y es como una primicia. Mira, que estamos dando acá vengo, la destechada, ¿no? Con esto yo Marcus vengo robando, eso. Digo, vengo con... hace muchos años con este proyecto. La gente que me conoce me lo debe conocer ya. Sí. Esto es así. ¿Qué es lo que yo quiero hacer entonces, querido? A yo ver. Voy a canalizar sacamos el agua. Las piedras feas, sucias. Sacamos las piedras feas, limpiamos sí. todo, que eso es lo que está haciendo el señor de los alfajores, que divino. Sí. ¿Eso se va a pavimentar todo o va a quedar así? No, eso se pavimenta, querido, porque claro. es una un piletón acuático, ¿entendés? Todo el Calabalumba todo pavimentado. Todo Calabalumba, claro, ahora es un piletón. Eso es lo que deberían hacer, sí. Es un sí. piletón divino que vamos a pintar con lunares celestes y violetas, es la última moda. La combinación claro. celeste y violeta es la última moda. Claro, querido. También esos colores son colores que llaman colores a trascender, a modificar. Y tenemos sí, avances sí. en nuestro planeta que, sí. que benefician este tipo de actividades tipo de, y quitan el costo. Porque, por ejemplo, sí. hace unos años, cuando hablábamos con Estela Maris de este proyecto, una de las preocupaciones más grandes que teníamos, porque ella estaba adaptando, estaba poniendo aletas de ballena a una burra que había encontrado en la región del norte divina, la burra. Ah. Una burra con aletas de ballena, una cosa, querido, hermoso. Que no te puedo explicar lo que ay, era. Debe ser. No, una cosa novedosísima. Sí, claro. Aparte, ¿se puede montar? No, pero aparte le tatuamos toda una huipala, ¿entendés? Ay, al lindo. Borde claro. quedó, que era bien una... telúrico, digamos. Quedó telúrico, querido. Totalmente, porque se usa mucho ahora esa moda. Esa moda, lo originario se usa mucho. Sí. Ahora, bueno, después te cuento otros procesos. No, es interesante porque eso también llama a otros tipos de público, ¿no es claro, cierto? Claro, querido. No solo van a venir, toda la claro. gente que consume, toda la gente que consume... Esa gente que por ahí le gusta ir a una peña. Consume indio, toda esa gente, esa claro, gente le encanta. Que después toma vino, ese tipo de cosas, puede ir y ver, claro. Y entonces, ¿se bueno, puede montar acuáticamente, digamos, se este puede, animalito? ¿Cómo es este tema? Pero primero te quiero contar algo. Sí. ¿En dónde está esta evolución, este progreso planetario que estamos haciendo, está bancando esta actividad económica? ¿Por qué? Porque ahora, con toda la cuestión de los animales metamorfoseados que están apareciendo en nuestra región, querido, sí. te das cuenta que aparecen peces como con tres ojos. Sí, radicales que son peronistas, eso divino. De todo. ¿No sabés sí. la atracción que está generando en todo el país? Claro. ¿Entendés? Claro. Y acá no se está viendo tanto en esta zona, querido. Entonces no. nosotros traeríamos a todos los peces metamorfoseados del San Roque, Carlos Paz, ¿viste? Que están en estado de... Están, bueno, están, no, ahí además están mal cuidados. No, aparte no lo que pasa es que están muy sobrecargados ellos, ¿viste? Porque están sobreelectrificados los perros, ¿viste? Los perros. Es que porque la idea es meterle cola de perro al peso. Es otro proyecto, después te ay. Cuento. Ay, Marta, tenés tantas novedades que la verdad nos dejás... No, por eso me confundí con lo del perro, querido, porque tengo el perro en la cabeza. Claro. Y no te quiero contar cuando digan guau, guau. Ah, pero eso es otro tema. Ah, no. No, yo te lo dejo para otro día. No, me muero de la emoción si veo un pescado saltando en el agua gritando guau, guau. Moviendo la cola, ¿entendés? ¿Quién no quiere un pez que mueva la cola? Totalmente. Chicos, digámoslo en serio. Totalmente. Digámoslo en serio. ¿Quién no quiso tener una vaquita de San Antonio, entendés, con cabeza de jirafa? Es una cosa divina, ¿entendés? Ay, es una Marta. Cosa divina, por eso estamos criando jirafas bonsai para poder maravilloso, cosa que el cogote una la pueda acariciar tanto en la cabeza como en la colita, un digamos, injerto se hace del cogote en sí. la vaquita de San Antonio, querido, y queda viste que viste aparte todo un composé. Porque composé los colores que, claro, porque viste que la vaquita de San Antonio tiene color rojo negro, ¿entendés? Sí. En este caso, la jirafa tiene manchitas marrones oscuras y el cuerpito amarillo. Sí. Bueno, nosotros vamos a dejar todo en composé el mismo color, eso después con una actividad, como un body painting que le hacemos. Ah, maravilloso. Maravilloso. No, esto es especie, querido. ¿Y van a poder ser acuáticos o ellos van a andar por los alrededores, digamos? Tenemos de todo, parque? Tenemos de todo, porque una vez que removamos todo, bueno, entonces instalamos los piletones, entubamos el agua de arriba del uritorco, bajamos agua cuarciada, que le decimos nosotros. Bajamos el agua cuarciada. Ajá. Y una vez que bajamos, instalamos adentro todos los animales, ¿entendés? Que tienen algún componente acuático, porque ya hablamos claro. de componente, no hablamos de animales puros. Claro, ¿sí? Claro. Son animales que se han ido autoinjertando a ellos mismos. A veces hay autoinjertos, a veces ellos mismos se autoinjertan un pedazo de otro, nos pasó. Nos ha pasado, querido, en este... O sea que ya hay criaderos... Ah, sí, mi amor, claro. Nosotros estamos súper avanzados. Claro. No, lo que pasa es que te voy a traer esos criaderos están día. Ocultos o estás esperando el momento de poder traerlos aquí al parque acuático o uno podría ir a visitar con su familia, por ejemplo, cualquiera de estos lugares de experimentos. Mira, querido, para poder meterse en estos lugares de experimento, primero tienes que tener una autorización, claro. me tienes que dejar un mensaje de texto, claro. yo trabajo directamente con la gente de la OEA, ¿entendés? Y hay que hablar con la gente de la OEA primero, ¿entendés? Porque claro. esto está todo está todo encomendado, ¿entendés? Está todo en línea internacional, sí, ¿entendés? Yo me no imagino trabajo, porque son proyectos como... Son proyectos súper, súper, sí, súper vanguardias. O sea, uno se queda tranquilo porque está en las manos de Marta Goiti, pero vaya a saber si estuviera cualquier otro... pelandrum, vamos a decir una palabra fuerte, sería terriblemente peligroso. No, pero lo que sí puedo hacer es traerte un día, si vos querés conocer a mi mascota personal divina, ¿entendés? Que es un pequinés que tiene caparazón de tortuga. No sabes lo divino que es. Pequinés con caparazón de tortuga. Con caparazón de tortuga. Ajá. Y estamos viendo de modificarle el pico, ponerle pico de águila, porque la verdad que me parece encantadora la imagen del pequinés con pico de águila, y porque todos los animales estos... Es muy simbólico. Es también muy simbólico, ¿no? El pequinés plega justo con el caparazón de tortuga por el tamaño, ¿entendés, querido? ¿Y no pensaste ponerlo en el logo de tu campaña publicitaria, digamos, para candidatearte? Ay, qué interesante, querido. No, bueno, modestamente, bueno, digamos, una pequeña idea. Claro. Voy a consultarlo con Barbu, porque Barbu a mí, bueno, le digo Barbu porque nos conocemos, somos súper amigos. Le voy a decir a él, me encantó, me encantó, bueno, el pequinés con... La verdad es que ahora meditaría una música casi de terror, porque te voy a hacer una pregunta tremenda, Marta. Hasta a mí me vibran los pelos de tener que hacerte esta pregunta, pero sinceramente, Marta, ¿vos estarías dispuesta a compartir este proyecto con las autoridades que hoy nos gobiernan, o tenemos que esperar que Marta Goiti nos sea intendenta de Capilla del Monte? No, mi amor, escuchame una cosa, querido. Yo te voy a decir una cosa. No te pongas mal, ¿no? No, no, perdón, me pongo mal, pero te no quiero perdón, comparaciones. Sí, primero te favor. Quiero decir una cosa. Yo soy Marta Goiti, querido. Sí. ¿Entendés? Yo tengo una carrera artista famosa, mundial, ¿entendés? No, me conoce claro, todo el mundo. Claro. Sí, todo el mundo sabe que soy una gran no, conductora y además, de tu moda. Sex appeal y tu, ¿entendés? Y sí, o sea, yo soy una tafeta, querido. Yo soy una tafeta divina, brillosa, hermosa, ¿entendés? Sí. Entonces, primero eso, que no hay comparación, ¿entendés? Con nadie que a esta altura, que en este lugar haya sido candidato a intendente, no, ni que esté ocupando no, un puesto de gobierno de esas categorías. Supuesto. Pero además te quiero decir una cosa, no vayas a comparar, querido, una fábrica de alfajores con un parque acuático en una manera genéticamente modificada. O sea, no, hay un abismo, mi amor, ¿me entendés? Sí, hay un abismo. Hay un mundo diferente. Entonces, yo te digo, o sea, sí, lo que me resulta encantador, y esto la verdad que comparto con todos los candidatos de intendente de Capilla del Monte, me parece encantador. Sí. Sí comparto que todos tenemos negocio propio, ¿no? O sea, ajá, todos somos gente con negocio propio, o sea, claro, sí, sí, tenemos gente de la rama de la construcción, como el señor Rodríguez, tenemos gente de la rama del turismo, como el señor Nieto, claro, tenemos gente de la rama de la alfajorería, como el señor Buffoni. No, bueno, todos emprendedores, y bueno, digamos, ¿no? Son no se podría ser candidato si no sos emprendedor. Porque no, son no, gente que tiene su negocio. No quisiéramos imaginar un país donde un obrero pudiera ser presidente, ¿no es cierto? Porque, bueno, o alguien que esté el servicio de... A mí eso de, me encanta, no, querido. Claro, tiene que ser gente emprendedora. Y eso sí, también, eso si, yo bien, comparto yo con no, si bien yo no voté a este gobierno, querido, el gobierno nacional no lo voté, no voy a decir a quién voté, pero no lo voté a este gobierno, claro, te digo la verdad. Por cuestiones personales, yo tuve una relación personal con Macri, otro día te cuento. Intimidades. No, bueno, otro día te cuento. No, no, porque no vamos para a hoy, no, no es para no, hoy, no, porque no yo soy una persona que se codea con la gente claro, famosa. Sí. Pero sí te puedo decir que me encanta que sea empresario. Me encanta, o sea, me parece súper divino porque, bueno, sí, claro, es re top, digo, ya está bueno, ¿no? Tener que tiene buena educación, es una no, persona que se viste que, bien. Es que, ¿cómo nos va a ver la comunidad internacional? Es un tipo lindo. O sea, uno, pensarlo de esta manera, o sea, yo lo veo así, ¿no? O sea, la comunidad internacional ve a un empresario en el gobierno y dice, este país avanza. Si viera un indígena, un obrero, un metalúrgico. No, claro, evidentemente ahí tenés la gente de Bolivia, querido, con ese ¿a dónde van claro, a parar? Claro, yo no quería hacer comparaciones con ¿a dónde va a ir a parar ese país, querido? Claro. ¿A dónde va a ir a parar ese país? Sí. ¿Entendés? Con gente como ella al gobierno, ¿entendés? No, bueno, se hunde, digamos, lo que pero está bueno, pasando ya llegará. En Brasil, que es terrible. Yo soy una persona muy informada, querido. Yo quisiera tener, esto lo quiero hablar con Marcus, ahora no puedo, ahora se me está acabando, la energía del péndulo tiene un tiempo, ¿entendés? Sí. Entonces yo necesitaría, si querés que sigamos hablando, tengo que pendular de nuevo el estudio. Bien, bien. Y pendularlo a Ronco, porque te das cuenta que el chico está perdiendo color. ¿Está roncando Ronco o está bien? Está pobrecito, ahí está, hace señas físicas que no de procedencias extrañas. No, es que quizás necesita que lo vuelvas a pendulear. Lo voy a pendulear. ¿Necesitas que te metan el péndulo de nuevo, Ronco? No se mete el péndulo, querido. ¿Vos podés prender? No metemos el péndulo en ningún lado. El péndulo va por afuera en movimiento circular. Claro, por eso hablamos de penduleo. No, yo lo digo de una forma coloquial, digamos. Porque, claro. Ah, bueno, después vamos a trabajar con tu lenguaje, querido. Esto lo trabajamos con Durán. No, es que yo no soy un estudioso. Claro. Ciertamente por eso, claro. La verdad es que, Marta, antes nada, que se te nos agote nada. De todo el péndulo, sé que sabés lo agradecido que estoy a la vida, a Marcus incluso también, que me hayan dado esta oportunidad de estar tan cerca tuyo, de haber podido compartir este micrófono, este ratito de charla. No me agradezcas nada, querido, no me agradezcas nada. O sea, yo sé que para vos es como un cambio en la vida que yo estoy. No, es un antes y un después, ciertamente. La verdad es que es un acontecimiento. Gente, yo le digo, estar con Marta Goiti es una experiencia mística, digamos, de alguna manera. Es como quizás para algunos podría ser estar con algún extraterrestre o con algún personaje realmente trascendente en la vida de una persona. O sea, a mí en lo personal, esta entrevista realmente me ha conmovido. O sea, yo me siento realmente un tipo distinto a partir de hoy. Marta, voy a seguir todos tus proyectos, juro que te voy a votar, porque evidentemente este país necesita gente como vos, Marta. Ay, me está avisando, o sea, tenemos dos cuestiones, me encantaría poner al aire, Roncu, esperame un segundo, mi amor, por favor, te lo pido, porque yo sé que te estás muriendo vibracionalmente, pero esto es así. Primero tenemos mensaje de texto de la Vale del señor locutor. Pero además, me dice Marcos, ay Marcos, sos divino, mirá, me levantaste el ánimo, que tengo un mensaje de Delmu que me mandó de WhatsApp escuchando la radio desde allá. Así que le vamos a pedir al operador que lo vaya preparando mientras, no sé si los mensajes son para mí, querido, los que mandan. Acá este mensaje dice, soy Fumiato. Me están ninguneando. Y de ninguna manera, señor Fumiato, por favor. Es el chiquitito Fumiato, sí, claro. Es el chiquitito Fumiato. Lo que pasa es que él tiene un problema de ego, pues yo le hago sombra, ¿entendés? No estás en tu aire, querido. Este no es tu aire, mira, mi querido amor. Federico. Este es el aire de Marta Goiti, ¿entendés? Y en el aire de Marta Goiti, Marta Goiti dice lo que quiere, querido. ¿Entendés? Qué bárbaro. Este chiquito. Pero no te pongas así, Marta. Vos tenés que entender. No, porque vos sabés lo que me hizo. O sea, ¿vos sabés lo que me hizo este chico? No, yo vine la verdad a hacer no. Toda mi campaña de candidata intendente, sí, ¿entendés? Y él te boicoteó. ¿Y él se candidateó? Ah, no te puedo creer. Él utilizó todos tus recursos. Se colgó de mis aretes dorados. ¿Entendés? Ay, se colgó de mis aretes dorados y fue candidato a intendente. Ah, no, estamos tirando, ¿entendés?, bombas en este programa. Y encima que a mí la justicia electoral no me dejó entrar en las elecciones. ¿Por qué? Porque mi boleta tenía trash, ¿entendés? Y me decían que pesaba mucho y que iba a complicarles a la gente que iba a contar la boleta. Digo, por favor, Dios mío, tampoco es para tanto, ¿entendés? Claro. Un poco de trash en la boleta, es un poco de buen gusto. Claro, bueno, una onda. Tuvimos una discusión increíble, a mí después. Bueno, pero eso te muestra, Marta, lo retrógrada que es la justicia electoral en este país. Esos cambios que vos estás proponiendo son lo que realmente necesitamos. Queríamos decirle a Federico que es un gran locutor y realmente es una gran persona, del cual hemos aprendido muchas cosas. Él vamos aprendió a decirlo, locución la verdad. Prácticamente conmigo, querido. O sea, bueno, este yo chiquito, tengo que hablar por mi persona, Marta. Este chiquito Marta, era de Santa Fe, ¿entendés? ¿Ah? Este chiquito de Santa Fe, Paraná. ¿Santa Fe que es un país? Yo toda la una vida... Provincia de, una provincia de Argentina. Claro. Yo toda la vida, ¿entendés, querido? Trabajé ahí, tuve mi programa de televisión, mi canal de televisión, ¿entendés? Estoy segura que este chiquito escuchaba el programa y estoy segura, porque yo hice formación con Pato Sosa en la modulación, ¿entendés? Claro. Estoy segura que este chiquito... Casi te diría que soy su mentora, ¿eh? Mirá, pero no quiero decir nada porque yo sé que le hago sombra. Me estás dando la imagen de un niño frente al espejo con un micrófono tratando de modular al estilo Marta Goiti, me lo imagino, Fede, bueno... Le vamos a decir un día que se quede, Habría que hacer una entrevista porque la verdad es que has tirado una bomba, Marta, y lo queríamos, lo vamos a tratar de constatar con él, ¿no es cierto? Le queremos dar voz a todos porque una radio, muchas voces, necesita esta posibilidad de que confronten algunas ideas quizás, ¿no? Mira, querido, yo no sé, menos mal que está la Laurita Carilloni con ellos, mi amor, porque ese es un ser de luz, esa chica, es un ser de luz. Pero bueno, no sé si... obvio todo gesto, todo comentario. Escuchame una cosa, querido. ¿Está el mensaje que teníamos preparado para Marta? Ay, no lo puedo creer, señor operador. Estoy muy emocionada. Dame el péndulo, bueno, me lo agarro, querida. Sí. Acá tenés carilina, si necesitas, acá hay papelitos. Cuando lo tengas, señor operador, lánzalo al aire. Bla, Bueno, sí. Sí, no, bueno, volvemos al aire. No encontramos el mensaje hoy, Marta. Te pedimos mil disculpas. Veo que estás conmocionada. Que, Yo estoy muy mal, lo que pasó. ¿Sabes qué fue producto de esto? ¿Qué? ¿Entendés? Primero, un mensaje negativo que hemos recibido. Segundo, que el señor Ronco se le han acabado las energías pendulares, ¿entendés? Y no está pudiendo, no está pudiendo retransmitir el mensaje de Elmo. Así que acá Marcus me está diciendo que me lo promete de todas formas que... Vos quedate tranquila, Marta, vos no te preocupes. Yo te digo, o sea, yo te estoy diciendo, en la próxima vez que venga, te pasamos el mensaje, está grabado, te lo vamos a mandar, igual te lo vamos a mandar a tu casa para que vos lo escuches. Lamentable que los señores oyentes no puedan escuchar ese mensaje de la, ¿cómo es la mina esta? De Delmu. La Delmu. ¿Qué es tuyo la Delmu, Marta? O sea, como que es mi empleada paraguaya, querido, es claro, mi co-keeper, sí. Es mi todo, sí, ¿entendés? Sí, en la vida. Sí, claro. Bueno, pero está muy lejos, no sé si vos lo sabías, está muy lejos, está en la NASA. Y bueno, lamentablemente no vamos a poder escuchar este mensaje. Ahí dicen que sí. Espérame un poquito, le voy a tirar una onda al operador. Déjame que se me carbure el cerebro. Che, operador, vení. Che, escucha, te doy. Grábale, mándale el mensaje. Sí, mándaselo. Un mensaje para la Capilla del Monte, toda la comunidad, toda. Acá desde la NASA, pero específicamente en su especificidad es para la señora Marta Goiti. Jack, aguantame un toque, loco, que agarré señal y estoy mandando un WhatsApp. Aguantame un toque, loco. Perdón la interrupción. Dice, lo que pasa es que me están apurando para ir a un viaje, no sé dónde bien. Ahora bien, señora Marta Goiti, yo en estos días voy a ir para allá, en cuerpo presente, para defender toda su integridad. Pero ahora, para que aguantan un toque que me van a poner el casco. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. En cuanto yo pueda ir para allá, yo le voy a mandar un WhatsApp y le voy a avisar el día que llego. Pero le quiero decir una sola cosita nomás. Usted sabe que la única que puede cuidarla como Dios y todos los seres galácticos quieren, soy yo. María Delmira de Los Ángeles, Zulema Benítez Vasco. ¿Está claro? Le mando un saludo. Ah, otra cosita. Acá me piden de la NASA que a ver si usted me puede mandar el DNI para unos trámites que quieren hacer acá. Le mando un saludo intergaláctico desde el mar acá y en cualquier momento se lo voy a mandar desde el mar allá. No llores, Marta, no llores, por favor. Ha sido muy emocionante, gracias, Delmo, mi amor. Sí, estamos conmocionados acá en el estudio. Haber escuchado estas palabras desde estaba saliendo con el cohete, ¿entendés? Sí. Estaba saliendo con el cohete. Sí. Bueno, Marta, acá tenés las carilinas. Te hizo un pedido puntual, Marta. ¿Qué querés que te ayudemos a viabilizar ese pedido, ese trámite de mandarle el DNI? No, yo el DNI no se lo voy a mandar, Delmo ya lo sabe, porque o sea, ella lo pierde siempre, ¿entendés? O sea, ella lo pierde su DNI, está seguro conmigo el DNI. Ya lo hablamos un montón de veces, Delmo. No sé si me estás escuchando desde el viaje a Marte que estás haciendo, querida, pero yo el DNI no te lo voy a dar. O sea, en todo caso, que la NASA se comunique conmigo. O sea, he dejado mensajes de texto en la NASA un montón de veces. Que se comunique conmigo, ¿entendés? Y que yo te mando una copia y te lo escaneo con la secretaria. O un permiso de circulación, digamos. Claro, ¿no? Por lo menos dentro de esta galaxia. Por ahí quizás no es bueno que se vaya a otras galaxias, porque también uno no conoce cómo está por fuera el universo, y entonces es bueno que le permitan por lo menos andar alrededor del Sol y los planetas que más o menos están conocidos. Eso, ¿no? Yo se lo voy a garantizar. Yo ya le di un permiso de uso de NASA. Bueno, yo le di un permiso de uso. Ahora no me vengan a pedir el DNI. Yo ya le di un permiso de uso de Delmo. Claro, basta. Sí. Hasta acá llegó, yo pongo límites. Bueno, querida Marta, se nos está acabando el horario del programa. No nos queremos extender. Queremos agradecer a todos los que hacen posible este programa, y a Ronco, que la verdad es que sufre atrás de la consola. Querida Marta, creo que el programa de hoy ha sido un orgullo. Creo que es un programa que merece ser repetido en otros horarios, para que todo el mundo pueda escucharlo, pueda escuchar tu voz y tus nuevas y hermosas propuestas. Gracias, querido, gracias. Bueno, y a Fumiato le digo que la fórmula 2019, no sé, ahí manda mensajes. Una propuesta, no hay una nueva fórmula propuesta, no sé, para el 2019. Pero Marta, bueno, entonces no sé, manda mensajes, no adelantemos nada. Manda mensajes aflojando la situación. Yo no sé, querido, yo no te digo la verdad, o sea, él me quiere endulzar el oído, ¿entendés? Para colgarse de mis aretes de oro. Lo lamento en el alma. Bueno, quizás entonces el viernes a las 20 horas vamos a repetir este programa para que todo el mundo pueda escucharlo. El viernes 20 horas, entonces va a ir La Destechada, humor de radio, por esta misma radio, 98.1. Y pues, correte, pibe, raja. Bueno, ya está, ya estuviste un montón. Escucha, terminemos ya con este programa, ya la hora se pasó, hay que ir a buscar auspicio. Tienen que ir a buscar auspicio todo. Vos, Marta, mira, escucha. Querido, yo pago mi espacio acá, allí mismo me bueno, levanto. Bueno, pero buscate alguna... Escucha, no te vayas, Marta. Yo me voy, Marta, a buscar el pelo. ¿No tenés alguna amiga, la chica esta de allá arriba del Luritor con las anchoas grandes? Eso. Anchorina, sí, bueno, esa, piba. ¿No querrán un auspicio para poner una guitita acá en la radio para los programas? Porque si no, no se sostiene esto. No, ¿viste? Sé, querido. Yo puedo conseguir una puri y el parque acuático, todo lo que te puedo prometer. Bueno. Después lo hablamos, querido, con mi secretario. Lo hablas, querido. Vale, bueno. Gracias, Marta, gracias. Papá, chao. Escuchá, si lo llegás a ver a Ramiro Piedra, borracho, por ahí, por favor, decile que se comunique conmigo, ¿querés? Gracias, Ronco. Gracias, sos un grande. Ya no necesito comerme la papa. Puedo andar solito con mi vaca flaca. Hay tanta malaria. A pesar de todo me siento bien. Siempre me dijeron que hay que hacer platita, y hoy en este agujero cuento moneditas. Ayer por la calle me siguió una gorda, me hizo todo el filo y resulta un binorma. Pero me siento bien, yo también. Me siento bien, yo también. A pesar de todo me siento bien. Me siento bien. Yo también. Me siento bien. Yo también. A pesar de todo me siento bien. Pepe el verdulero se fue del mercado, le jugó a los burros y quedó pelado. Yo no juego al prode ni a la lotería. Soy un negro pobre, no tengo alcancía, pero me siento bien, yo también, me siento bien, yo también, a pesar de todo me siento bien, me siento bien, yo también, me siento bien, yo también, a pesar de todo me siento bien. Rememorando aquel eslogan de la dictadura cívico-militar que decía que achicar el Estado es agrandar la nación, el presidente Mauricio Macri avanza con el decreto que habilita un régimen de retiro voluntario para el personal de toda la administración nacional, que comprende al Poder Ejecutivo, los ministerios y los organismos descentralizados e instituciones de la Seguridad Social, que engloban tanto al PAMI y la ANSES, como a la AFIP, INTA, INTI y el SENASA, entre otros. Ese plan entra en vigencia el próximo lunes 16 de abril y regirá hasta el 31. Por eso el paro dispuesto para hoy por los trabajadores estatales. en su objetivo prioritario de ajustar y ajustar, con estos retos.